cariño vivo. Con el alma partida. Porque amor ya no es el mismo. Vivo. Con el alma partida. Porque amor ya no es el mismo. Tú decías que me querías, tú decías que me querías, tú decías que me querías, y esto me tenía confiado. Pero solo era hipocresía. Vete. Que me has abandonado. Pero solo era hipocresía. Vete. Que me has abandonado. Me lo dice, mira. Se ha marchado esa monita. Hombre. Que en todo momento quise. Mira. Se ha marchado esa monita. Hombre. Que en todo momento quise. Solo me quedé recuerdo, solo me quedé recuerdo, solo me quedé recuerdo. Y yo soporto la tristeza, mira. Y yo pienso en tu belleza.